Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. Buenas noches para todos, bienvenidos a las noticias. Buenas noches, titulares. Un funcionario del INISA resultó lesionado en el marco de la fuga de los tres jóvenes de un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente en Montevideo. Por otra parte, continúa la investigación por denuncias de abuso sexual y violación en La Pedrera, departamento de Rocha. Un siniestro de tránsito fatal en los accesos a Montevideo se desarrolló esta mañana en el kilómetro 3500. El automóvil circulaba de este a oeste y por razones que aún se desconocen, colisionó con una columna de cartelería. Según informó la Armada Nacional, en Salto Grande, se rescataron a dos personas de nacionalidad argentina que estaban pidiendo auxilio en el agua. También la prefectura del puerto de Punta del Este rescató a dos hombres que se encontraban a la deriva al sur de la isla Gorritis. En Soriano, los delitos de abigeato han disminuido. El jefe de policía de ese departamento destacó a Radio Monte Carlo que es el descenso está relacionado con el trabajo que se realizó desde la jefatura. Bomberos valora los buenos resultados que se están dando en materia de atención de los incendios forestales durante la temporada de verano. En tanto, Cabildo Abierto busca que se le pongan más impuestos a la marihuana que se vende en las farmacias. O se implementará en el año 2026 un centro integral de monitoreo con datos real de consumo y calidad del agua. El presidente de la empresa estatal señaló que la inversión rondará los 63 millones de dólares en el quinquenio y que se adquirirán más de 60.000 medidores inteligentes. Las playas de Canelones están aptas para baños, según manifestó el intendente de ese departamento. Francisco Leñani comentó que de forma mensual se realizan mediciones en los 200 puntos de aguas superficiales y subterráneas, donde, entre otras cosas, se miden los niveles de enterococos. El departamento de Rocha registró un aumento en el gasto por parte de visitantes argentinos. Así lo informó a Radio Monte Carlo el director de turismo de Rocha, Robert Castellanos, quien agregó que todo apunta a que serán cifras similares a las del año pasado. En el panorama deportivo, por el torneo Apertura de la Liga Argentina, están jugando Boca y Deportivo Riestra. El partido va 1-0 a favor de Boca. Por la Serie A de Italia, Juventus venció 3-0 a Napoli y Roma y Milan empataron 1-1. Por la Liga de España, Barcelona venció al Real Oviedo por 3-0 y el Atlético de Madrid ganó por 3-0 al Mallorca. En tanto, por la Premier League, el Manchester United venció al Arsenal por 3-2. En el panorama internacional, varias personas resultaron heridas este domingo por la caída de un rayo en la Plaza de Brasilia, donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro para pedir su libertad tras ser condenado por golpismo, informaron fuentes oficiales. En tanto, Hamas aseguró este domingo que dio a Israel todos los datos que tienen a su disposición sobre la ubicación del cuerpo del policía israelí Ran Hibil e invitó a cerrar esta fase para que Israel cumpla con lo pactado en virtud del acuerdo de alto al fuego. Tiempo cálido, cielo nuboso, 27 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Vientos del este a 9 kilómetros la hora. La presión atmosférica 1013.4 hectopascales. Humedad 55%. Visibilidad de 15 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. Colonia nuboso, 26 grados. Durazno algo nuboso, 29. Maldonado nuboso, 25 grados. Rivera nuboso, 28 grados. Rocha, cielo nuboso, 25 grados. Para mañana Inumer pronostica tiempo templado con cielo claro y algo nuboso. Comenzamos a esta hora con el desarrollo de la información. Un funcionario del INISA resultó herido en la fuga protagonizada por tres jóvenes en el espacio de tratamiento transitorio integral ubicado en Boulevard Artigas y Cufré de Montevideo. El presidente del sindicato del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente INISA, Víctor Mango, dijo a Radio Monte Carlo que hay preocupación por lo ocurrido y recalcó que el trabajador se está recuperando en el domicilio. También expresó que afuera del centro debiera haber policía y destacó una investigación que se va a realizar para conocer más detalles sobre lo ocurrido. Sindicato, estamos con cierta preocupación, ya que antes de que se efectivizara la fuga hubo un intento violento hacia uno de los gurís y también hacia algún trabajador que dicho sea de paso, ese trabajador terminó en el Banco Seguro con un golpe importantísimo en una de sus manos, ahora está recuperándose en su domicilio. Estamos a la expectativa, a la espera de la investigación de urgencia que dictaminó que se hiciera por parte del directorio de la institución. Ahora, ¿afuera del centro había policía? Debiera haber policías en el perimetral. Es algo que también es parte de la investigación, a ver si estaban los policías o no estaban, porque de hecho cuando se fugan los chiquirineros, el personal de la institución es quien, nuestros compañeros es quien los trata de persuadir para que no se fuguen, o de alguna manera los tuvieron cerca para prácticamente casi fueron agarrados por nuestros compañeros. Además, el presidente del gremio señaló que actualmente en ese centro hay 11 privados de libertad. Agregó también que en ese lugar en particular hay falta de personal. Realmente quedaron 11, producto de la fuga, eran 14. Es un centro con mucha complejidad, es un centro muy complejo. De hecho, estábamos trabajando con las autoridades en distintas mesas de trabajo, porque ahí se han suscitado situaciones violentas permanentemente. Y desde el sindicato, ¿cómo evalúan justamente la situación a nivel de personal y demás? ¿Nota que hay carencia en este sentido? Bueno, este es uno de los centros donde nosotros hemos hecho reclamos de falta de personal. Es por eso que habíamos trabajado en conjunto para buscar alguna salida y que se reforzara este centro con más personal. De hecho, estaba sucediendo. Habían venido compañeros de otro servicio a colaborar porque las situaciones violentas eran de prácticamente todos los días. ¿Pero es un centro que es de máxima seguridad? Es un centro que tiene características de máxima seguridad. Escuchábamos al presidente del sindicato de INISA, Víctor Mango. Y como adelantábamos en titulares, ocurrió un siniestro de tránsito fatal en los accesos a Montevideo en el kilómetro 3500. Según informó la policía caminera a Radio Monte Carlo, un automóvil con cuatro ocupantes circulaba de este a oeste y por razones que aún se desconocen, colisionó con una columna de cartelería. El auto era conducido por un joven de 22 años, a quien se le diagnosticó politraumatizado grave y fue trasladado al Hospital Maciel. Llevaba como acompañante a una adolescente de 18 años que resultó fallecida en el lugar. Un adolescente de 19 tuvo lesiones moderadas en su pierna derecha y también fue trasladado al Hospital Maciel. Un cuarto ocupante, un joven de 22 años, que se habría retirado del lugar por sus propios medios, se hizo presente nuevamente con sus padres y no presentaba lesiones. Y nos vamos al departamento de Soriano, porque allí los delitos de vigeato han disminuido. El jefe de policía, Luis Rodríguez, dijo a Radio Monte Carlo que este descenso está relacionado con el trabajo que se realiza desde la jefatura. También se vienen haciendo otros operativos que tienen que ver con prevención de delito, con disuasión, tiene que ver con operaciones que se hacen con el avigeato, principalmente en la zona rural, que también nos apoyamos, en ese caso nos apoyamos de caminera, y controles de vehículos y personas. Y después son operativos más internos de cada ciudad, que tienen que ver con buscar personas requeridas y gente que estén distorsionando la convivencia de la sociedad. ¿Cómo están los números en cuanto a los delitos de abigeato en el departamento? ¿Se ha logrado bajar un poco esa cifra? Sí, en particular en Soriano, sí, si comparamos año a año, sí, tuvimos un descenso, sí, en cuanto a delitos de vigiato. Indudablemente eso tiene que ser constante, y nuestra fortaleza son la gente del campo, que nos brinda la información y nos están avisando, y después indudablemente los operativos que desplegamos, que tienen que ver con la parte de disuasión, pero también tiene que ver con la permanencia de la seguridad rural, que la brigada nuestra, seguridad rural, que está en territorio. Escuchábamos al jefe de policía de Soriano, Luis Rodríguez. Permanece en recuperación uno de los bomberos lesionados tras la explosión en un supermercado en Santana del Libramento. El jefe del destacamento de bomberos de Rivera, Jorge Gau, dijo que aún se están realizando las pericias para determinar qué fue lo que provocó la explosión, en la que se lesionó a 6 bomberos, 2 uruguayos y 4 brasileños. Un accidente, ¿no? Una fatalidad, lamentablemente, trabajando desde afuera y luego también ingresando, no tendríamos como saber que iba a suceder eso. Se habla muchas veces, se da opiniones de que fue por la ventilación del portón. En realidad se está investigando, y eso lo dejo a nuestros camaradas de Santana, la pericia de allá, que está haciendo esas averiguaciones. Pero sí, hay varios factores que pueden haber determinado eso. Inclusive hay una cámara de frío adentro también del depósito, que nos inclinamos nosotros, por lo menos, que eso pudo haber ocasionado la explosión del flujo reverso. Bien, con respecto a nuestros camaradas, a nuestros compañeros, por la parte de Rivera aún permanece un bombero en su vivienda haciendo reposo. Se fracturó el pómulo izquierdo y el dedo pulgar también fracturado, por lo cual siguen, con el debido restringencia médica, haciendo descanso en su hogar y con las visitas médicas adecuadas. Y bueno, tiene también para un par de días más en recuperación. Después, por el lado de los compañeros de Santana, en contacto con ellos, la información que tengo es que aún permanece un bombero en estado, que grave, sí, porque tuvo una fractura en lo que es el cervical y muchas fracturas en lo que es la cara, por lo cual ese aún permanece internado. Eran declaraciones del jefe del destacamento de bomberos de Rivera, Jorge Gau. Bomberos valora los buenos resultados que hasta el momento se están dando en materia de atención de los incendios forestales durante la temporada estival. La directora nacional de bomberos, Valeria Vasconcelos, puntualizó que se han tenido hasta el momento muchísimas intervenciones de poca relevancia. Además, solo ubicó como intervenciones de importancia las que se dieron en Melilla, Minas y en Rocha. Nosotros, anterior al inicio de temporada, veníamos trabajando bastante en lo que era la prevención de incendio, hablando, haciendo, llegándole a la gente y dándole la importancia que tiene cada uno en esto del incendio forestal. Hablando propiamente de lo que es la temporada estival, hemos tenido muchísimas intervenciones de poca relevancia, porque la estrategia está funcionando, que es colocar todos los medios en el momento preciso. Hemos tenido algunas intervenciones de importancia, como fue la de Melilla, la de La Valleja, la de Rocha. Creemos que venimos bien, pero nos faltan 2 o 3 meses todavía de temporada estival. Era la directora nacional de bomberos, Valeria Vasconcelos. Un hombre de 39 años murió en 33 luego de recibir un disparo en la cabeza mientras cazaba. La información de la policía local indica que se trató de un hecho presuntamente accidental ocurrido en la madrugada del domingo. Junto al fallecido se encontraban cazando otros 3 hombres en una zona rural conocida como Séptima Baja. Uno de ellos, de 60 años, le disparó accidentalmente a la víctima en la cabeza. Las autoridades policiales, al igual que la fiscal, llegaron al lugar donde ubicaron al fallecido, quien disparó, y otros 2 acompañantes. Usted está escuchando el informativo Cori junto a Radio Montecarlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 27 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Martino Laverri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto de saludarlos en esta jornada de domingo para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Cerró la semana con precios muy firmes para el ganado con destino a la industria frigorífica. El novillo en el entorno de $5.30, la vaca en el entorno de $4.90. Un mercado internacional que arranca el año 2026 también con precios muy firmes para Uruguay. El año pasado Uruguay encontró en la carne vacuna el principal mercado, el principal generador de divisas en el mercado internacional. La carne vacuna, el complejo cárnico generó aproximadamente $3.000 millones de ingreso el año pasado por concepto de exportaciones. Se destaca la firmeza de Estados Unidos, de China, del mercado de Europa, en un contexto donde a nivel internacional la carne se ha estado valorizando. ¿Cómo se ve el escenario mirando este 2026, este año que ya transcurre? ¿Cómo se observa la situación desde el Instituto Nacional de Carnes? Uruguay logró un buen posicionamiento, por ejemplo, en China. La cuota que le asignó China, que cuantificó la importación de carne, es de 300.000 toneladas. Uruguay ha exportado en el entorno de las 200.000, o sea, no deberíamos de tener en China, Uruguay, un problema para seguir vendiendo en este mercado. Sobre las perspectivas, conversábamos con Gastón Escayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes. Venimos arrancando un 2026 que esperamos que va a ser tan bueno o mejor que el 2025. Vamos a detenernos en eso, bueno. O mejor que el 2025, que ya fue un año muy bueno. ¿Qué elementos se plantean hoy que puedan hacer pensar que el año sea mejor que el pasado? Hay un tema muy general. El mundo en algunas partes está produciendo menos carne y la demanda está creciendo. Europa y Estados Unidos están produciendo un poco menos de carne y en el mundo se consume lo mismo o más, y mejor dicho, más, porque China pide más. Entonces, para los países que producimos carne y que es nuestro principal rubro, esa es una buena noticia. Entonces, y es lo que hemos repetido todo este 2025, si tuviéramos más para vender, venderíamos más. Entonces, tenemos que trabajar más en los indicadores de producción, tenemos que tener una industria más saludable y tenemos que tener carne para todos los mercados donde INAC genera expectativas, porque nosotros estamos presentes en todos los mercados del mundo y estamos diciendo lo bueno que es la carne uruguaya, que es sana, que es segura, que sin hormonas, sin deforestación y demás. Y cuando nos dice, bueno, quiero 3 contenedores, ahí tenemos que decir, no tengo. Claro. Y tenemos que empezar a elegir a quién le vendo y a quién no. Entonces, tenemos que producir más. Escuchábamos a Gastón Escayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Gracias, Martín, y seguimos compartiendo más información. Las playas en Canelones están aptas para baño, aseguró el intendente de ese departamento, Francisco Lignani. En este sentido, comentó que de forma mensual se realizan mediciones en los 200 puntos de aguas superficiales y subterráneas, donde entre otras cosas se mide el nivel de enterococos. Asimismo, afirmó que ese análisis se realiza por parte de las diferentes intendencias y recalcó que todas trabajan en pos del cuidado del agua. Y Montevideo y Canelones tienen el mismo criterio que difieren de Rocha y de Maldonado. Nosotros hacemos mediciones de 200 puntos de agua superficial y subterránea mensualmente. Y tenemos a todos los guardavidas, los 216 guardavidas, las 84 casetas que tenemos en Canelones, cargando permanentemente información a una app que cualquier ciudadano puede acceder y ver en tiempo real cómo está la situación en cada una de las playas del departamento de Canelones. Por suerte, en esta temporada la situación es buena, las playas están aptas para baño, pero bueno, lógicamente es un trabajo que también, el trabajo de cuidado de las aguas, tiene que ser un trabajo mancomunado entre los distintos departamentos que compartimos, entre otras cosas, por ejemplo, la cuenca de Santa Lucía. A ver, no se trata que sea mejor o peor, tenemos distintas maneras de medir, pero el monitoreo lo hacemos todas las intendencias y con el gobierno nacional también. ¿Podrían ponerse de acuerdo a nivel de consejo de Congreso de Intendentes en este tema? Porque es un tema ambiental del país, un país chiquito. No me cabe la menor duda de que sí, y todas las intendencias trabajamos en pro del cuidado del agua. Tenemos distintas formas de medir y de cargar esos datos, pero todos trabajamos en pro del cuidado del agua. Eran palabras del intendente de Canelones, Francisco Lignani. Y alrededor de 40.000 personas se presentaron en la movida tropical de Durazno celebrada este fin de semana. El espectáculo duró hasta altas horas de la madrugada. Desde ese departamento nos amplía la información el colega Facundo González. Excelente, compañeros, muchas gracias. Es momento de conocer lo que sucedió en la noche de ayer sábado, cuando el Parque de la Hispanidad aquí en Durazno fue testigo de una nueva edición de la movida tropical, donde 40.000 personas fueron testigo de lo que es el fenómeno de la cumbia en el centro del país. La grilla se compuso por bandas locales y con el cierre de la argentina Ángela Leiva sobre las 3 de la mañana. También hizo uso del escenario la voz de la planta, este fenómeno de cumbia juvenil, y así también pasó Rodrigo Tapari desde Argentina. Una evaluación positiva por parte del gobierno de Durazno y también por parte de la ciudadanía, que así lo manifestó. Todo transcurrió en paz, en medida de un operativo de seguridad de gran escala, procurando la mejor convivencia en el entorno. Ahora Durazno se prepara para el mes de febrero, mes del Festival de Folclore, que se va a estar realizando 6, 7 y 8 de febrero en el mismo lugar, en el Parque de la Hispanidad, con un entorno natural muy amigable que va a estar recibiendo artistas de primer nivel, como los Chinzy Kims, también Carlos Baute, Diego Torres y Soledad Pastoruti, entre otros. Durazno está viviendo lo que viene siendo el mes de los festivales, un verano a pleno donde también se ha metido, por ejemplo, la playa y demás eventos. Durazno late aquí lo que es la temporada de verano y, como siempre, los grandes eventos donde se convoca a que el resto del país nos visite. Este fue un informe de Facundo González para el Circuito Cori de Radio Monte Carlo desde Radio G. Adelante ustedes. Gracias, Facundo. Y vamos a otros temas. Cabildo Abierto busca que se le ponga impuestos a la marihuana que se vende en las farmacias. El diputado Álvaro Perrone dijo que no puede ser que estos productos no estén grabados y enfatizó que la propuesta de su partido va en línea con el camino de reformulación impositiva que está llevando adelante el gobierno. Perrone, por otra parte, desestimó el argumento de que no se puede grabar la marihuana que se vende en las farmacias porque compiten con el mercado ilegal. Subrayó que lo mismo pasa con otros productos y el contrabando. Lo que dijeron en su momento de no grabarla porque iba a competir con el mercado ilegal. Lo mismo pasa en todos los productos con el contrabando. Hace pocos días vimos un informe de contrabando de cigarrillo. Seguro, los cigarrillos tienen un montón de impuestos y la gente va al mundo del contrabando. Si fuera por eso, bueno, hay que tomar otras medidas en otros productos. Yo no creo que por pagar el IVA, estamos hablando de un promedio del paquete de un precio promedio que sacamos, que de un paquete de 5 gramos son unos 530 pesos, grabar eso con IVA, no creo que la gente salga de la farmacia y vaya al mercado ilegal por esa diferencia de precio. Pero nosotros vemos que hay un buen espacio de recaudación. Escuchábamos al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. El departamento de Rocha registró un aumento en el gasto por parte de visitantes argentinos. Así lo informó a Radio Monte Carlo el director de turismo de Rocha, Robert Castellano. Todo apunta a que serán cifras similares a las del año pasado, agregó. Uno cuando ve la entrada del argentino se nota una diferencia en lo que es el consumo a la hora de salir, te lo dicen los restaurantes. Y a medida que se va cayendo un poco la concurrencia de argentinos, se nota un poco menos el gasto. Si bien hubo bastante familia, que eso ayudó a que fuera importante en su momento. Yo calculo que en los primeros esos días de enero y los últimos de diciembre hubo un buen consumo. Después fue cayendo porque hay un recambio también ahí generacional, recambio de cultural, o sea, es otro el tipo de turista que entra a partir de la segunda quincena, y a veces implica que caiga un poco lo que es el gasto, si bien por eso también la importancia de ese fin de semana que se perdió, porque justamente es un fin de semana de turistas que consumen mucho. Entonces, a la hora de hacer el número, tanto para restaurantes como alojamiento, como los mismos supermercados, se nota la diferencia. Pero igual, somos todavía bastante optimistas de tratar de cerrar un enero, no ya con las perspectivas que teníamos en un principio de poder llegar a una temporada como la de 2018, ya vamos a estar, calculo yo, con una temporada muy similar, esperemos que un poco más arriba que la temporada pasada, pero y después apuntar a lo que es febrero, a tratar de mejorar y de tener un febrero que más o menos acompañe en algo para que no caiga... Para que no caiga tanto para cuando se pase raya al final de la temporada. Castellano detalló además cuáles son los atractivos del departamento y compartió información sobre las actividades de cara a febrero. Tenemos turismo patrimonial histórico, más allá del sol y playa, tenés turismo patrimonial histórico, tenés áreas protegidas, tenemos 5 áreas protegidas en el departamento, tenés 2 fuertes que son totalmente historia pura de lo que es el Uruguay, incluso uno cumpliendo 200 años, donde ahora el 16 de febrero tenemos una actividad importantísima. Arrancamos con la toma de la fortaleza ya por el 30 de noviembre y ya como dándole como tipo, empezando a cerrar un poco la temporada, el 16 también se va a volver a realizar una actividad en la fortaleza donde va a estar No Te Va a Gustar presentando su último disco y con todo lo que significa una banda, la banda más convocatoria del Uruguay, va a estar cerrando ahí en la fortaleza de Santa Teresa. Calculamos nosotros que entre 30 y 50 mil personas van a andar ahí en esa vuelta, y mucha actividad cultural en febrero. Tenemos el Rocha Corre el 20 con su última etapa, que está teniendo récords de participación con más de 600 corredores. Tenemos actividades culturales todos los días en la playa. Tenemos la fiesta ahí de Mansaltos de febrero. Más allá del contexto religioso, es una actividad cultural que mueve mucho en las costas rochenses, tanto en Barra de Chuy como en Bahía Grande, como en Los Botes, en La Paloma. Después tenemos las caminatas a la luna que se van a estar realizando en febrero. Tenemos el Star, la noche Cielos Oscuros, que se va a realizar en Garzón también, ahí en los días de febrero. O sea, hay muchísima. Tenemos el encuentro de autos clásicos en febrero también a partir del 20. Tenemos la fiesta de la represa de India Muerta organizada por los Rotarios, una actividad que lleva muchísimos años, los Rotarios hace muchísimos años que la realizan ahí en la represa de India Muerta, donde va a estar realizándose 13, 14 y 15 de febrero. O sea, muchísima actividad para esperar el turista y nada, esperando un poquito que también el tiempo acompañe, y si el tiempo no acompaña, igual siempre en los centros culturales y en distintos, los privados también han apostado mucho a traer eventos para levantar y potenciar lo que es los balnearios. Era el director de turismo de Rocha, Robert Castellano. A esta hora en Montevideo tenemos tiempo cálido, cielo nuboso, 27 grados la temperatura actual. Para mañana Inumet pronostica tiempo templado con cielo claro y algo nuboso. Temperaturas extremas previstas, mínima 21 grados, máxima 34 grados. Para el martes se anticipa tiempo templado a caluroso con cielo nuboso y cubierto.